Y son tantas noches que imagino, son antojos de tu cuerpo, quiero que sean míos. Y ya no puedo aguantar ya las ansias de tenerte. Avísame para llegar al sitio que quieres responderme. Y dale, mátame como tú quieras, ma. Usa tu técnica mientras yo te agarro por la cintura. Crece mi ganas de tenerte. Y dale, mátame como tú quieras, ma. Usa tu técnica mientras yo te agarro por la cintura. Crece mi ganas de tenerte. Manifiéstate, mi boca va saboreándote. Llevo mucho tiempo imaginándote. Sin ropa alguna, sumergido en locura, ofreciéndote una noche de placer. Tú y yo, dejándonos llevar por la pasión. Mucho calor y sudor en la habitación. Sorpréndeme, oh, con tu manera de hacerlo, envuélveme, yeah. Entre cuatro paredes seduciéndonos, oh. Mientras en tu memoria voy grabándome, yeah, Dale, mátame como tú quieras, ma. Usa tu técnica mientras yo te agarro por la cintura. Crece mi ganas de tenerte. Y dale, mátame como tú quieras, ma. Usa tu técnica mientras yo te agarro por la cintura. Crece mi ganas de tenerte. Wow, empezó con el lo machín. Me besa y la beso, después nos comemos de principio a fin. Ella es rubia, sucia como Marilyn, pero me hago sentir y siempre quiere repetir. Cuando la hago gritar hasta que le escuchen, ah. Los vecinos cagan buche mientras te saco la pieza del estuche. Y mi mano en tu cintura, las tuyas en mi pecho. Llegas a las nubes sin tocar el techo. Es la que elijo, la que hace que me motive. Ninguna se le compara ni se mide. Yo le pido, ella me pide. Le llevo botellas de la label, otra de Grey Goose. Apaga la luz y trépate en el autobús. Una noche de placer. Tú y yo, dejándonos llevar por la pasión. Mucho calor y sudor en la habitación. Y dale, mátame como tú quieras, ma. Usa tu técnica mientras yo te agarro por la cintura. Crece mi ganas de tenerte. Y dale, mátame como tú quieras, ma. Usa tu técnica mientras yo te agarro por la cintura. Crece mi ganas de tenerte. Jaxel, el tono perfecto. Walde y yo, Mike Thiago, la nueva voz. Hey.